Están ausentes, ni los próceres. Ahí tiene usted a Emilio Bacardí Moró, quien se lanzó a la lucha y sufrió cruel represión colonialista. Pues él, chivador santiaguero hasta la médula, cuando en Egipto, acompañado por su esposa, adquiere una momia para el museo que lleva su nombre, le escribe a un amigo que el viaje le resulta problemático al tener que lidiar simultáneamente con dos mujeres, una de ellas, la momia. Y es que la gracia, no sé si como herencia del rey David, se mantiene iniesta, floreciente, invicta por los siglos de los siglos, entre los que alguien llamó los griegos de Cuba. Radio Reloj 11:55 minutos. Idiomas silmados, rareza lingüística. Actualmente se hablan alrededor de 6.000 idiomas en el mundo, pero lo asombroso no es la cantidad, sino las diferencias que presentan desde idiomas tonales a conchasquidos, consonánticos y también silbados. Estos últimos permiten a sus usuarios transmitir prácticamente cualquier información a través de grandes distancias. Suelen surgir en terrenos montañosos, bosques frondosos u otros paisajes que puedan generar una situación de aislamiento. Tiene como base otra lengua cuyos fonemas traducen a diferentes tipos de silbidos. Una de las variedades de esa lengua radica en el pueblo de La Gomera, en Islas Canarias. El idioma llamado silbo gomero fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO y se enseña en escuelas desde 1999. Radio Gero, 11:56 minutos. Agosto, periodo más seco de los últimos años en Cuba. Los efectos originados por la intensa sequía que golpea el territorio nacional, la más severa desde el 2004, afecta a 136 municipios del país, siendo las provincias más críticas Santiago de Cuba, Artemisa, Guantánamo y La Habana. Al cierre de este miércoles se registró un acumulado total de precipitaciones de 106 milímetros para un 66% de la media histórica. Los 242 embalses de la isla acumulan 3.259 millones de metros cúbicos para un 36% de la capacidad total. De ellos, 160 tienen un drenaje inferior al 50% de la capacidad y 25 están secos, uno menos al cierre de julio. Continuará Radio Reloj. 11:57 minutos. Medidas emergentes. Todas las inversiones que el Estado ha realizado en el país persiguen mitigar los efectos de la sequía, pero es necesario incrementar la cultura del ahorro entre la población para lograr el uso eficiente del agua. Así destacó Yosmari Gil Leal, directora de Infraestructura Hidráulica del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Señaló que entre las acciones a ejecutar a corto plazo está el incremento artificial de la lluvia a partir del 15 de septiembre en la cuenca Cauto, así como la reorientación del programa de metraje. En ese sentido, se precisó que se montarán el año próximo 205.000 metros contadores en el sector residencial. Como parte de las acciones inmediatas para mitigar los efectos de la sequía, hoy se disponen de 440 pipas a tiempo completo para abastecer a los municipios más afectados. Continuará. Radio de los 11:58 minutos. Ahorro eficazmente. Priorizar el cumplimiento de las medidas del programa de reducción de pérdidas en la rehabilitación de redes y la supresión de los salideros entra en los domicilios son acciones que se acometen para mitigar los efectos de la sequía en el país. En ese sentido, la directora de Infraestructura Hidráulica del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Yasmari Gil Leal, precisó que se prevé 2016 la adquisición y montaje de plantas desaladoras en Santiago de Cuba, La Habana y Ciego de Ávila, lo cual beneficiará a comunidades costeras. La restricción del bombeo y el reordenamiento de los ciclos de entrega de agua a la población son también necesarias medidas de adaptación y mitigación del impacto de la sequía. Redactor Rosalí Ferrer. Radio Reloj 11:59 minutos. Tomar partido en el ahorro. En nuestro país se usa menos de la mitad del total del agua que se bombea desde las fuentes de abasto. Las instalaciones interiores de los inmuebles, la redistribución y las conductoras maestras se reparten en ese orden el monto de las pérdidas. No obstante, el 95% de los cubanos tiene acceso al agua potable, la gran mayoría por conexión intradomiciliaria. Y aunque resulta más común escuchar las quejas sobre los visibles saliteros en la vía pública, las goteras y filtraciones puertas adentro forman un río silencioso aún mayor. Ante esas realidades, tomar partido por el ahorro de agua no resulta opción coyuntural, sino clave para la sobrevivencia que debe prender, ante todo, en nuestra conciencia de habitantes de un casi colapsado planeta. Radio, exactamente 12 meridianos. A continuación, un boletín que alterna con la revista. Abrirá sus puertas el Festival Habanarte. Numerosas galerías de La Habana alistan detalles para acoger a partir del próximo día 4 la apertura simultánea de las exposiciones incluidas en el programa del Festival Habanarte. Como parte de esa cita que pretende reunir diversas manifestaciones artísticas en un mismo evento, el espacio dedicado a la plástica será una especie de continuación de la Bienal de La Habana 2015. Pintura, escultura, fotografía, instalaciones y grabados conforman esta expoventa de arte cubano contemporáneo en su tercera edición, explicó la directora del Centro Nacional de Artes Plásticas Collage Habana, María Milian. Más de 700 actividades culturales distribuidas en unas 70 redes acogerá el Festival Habanarte hasta el día 13 de septiembre, gracias a una programación con todas las artes incluidas, según información de sus organizadores. Radio Reloj 12, un minuto. Sequía afecta a reproducción de peces en Santi Espíritus. La escasez de agua debido a la intensa sequía hidrológica impide la reproducción de ciprínidos en la estación de alevinaje de la sierpe en la provincia de Santi Espíritus. Especialistas de la acuicultura de la empresa pesquera espirituana explicaron que la falta de lluvia y el bajo nivel de almacenamiento de la presa Sasa son las causas de esa decisión. La fuente informó que se dejarán de aportar 8 millones de ciprínidos en el desarrollo. La mitad de lo previsto para el presente año, a diferencia de la tilapia, que ya tiene en crecimiento más de 2 millones de ejemplares. En la estación de alevinaje de Santi Espíritu se utilizará por primera vez agua de pozo para lograr la reproducción de claria, debido a la imposibilidad de utilizar la de la presa Sasa, que solo retiene el 13% de los 1.020 millones de metros cúbicos de su capacidad, reportó Cristóbal Alamo Pérez, Radio Reloj. 12:02. Denuncia a Venezuela injerencismo de Estados Unidos. Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela, rechazó las recientes declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, quien manifestó preocupación por el empeoramiento de la situación en la frontera colombo-venezolana. A través de Twitter, la diplomática calificó de injerencista las afirmaciones de Kirby y dijo que las medidas implementadas por su gobierno obedecen al desbordamiento del Estado colombiano para combatir el paramilitarismo y el narcotráfico. Desde el territorio colombiano, subrayó la canciller, se promueve la desestabilización de la economía venezolana mediante el ataque a la moneda y el contrabando de combustible y productos de diversa índole. Venezuela, subrayó, es reconocida internacionalmente por tener una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, especialmente de los colombianos que emigran por no encontrar atención a sus necesidades en su país. Radio Reloj, 12:03. Numerosas lluvias en occidente y centro. Meteorología subraya que los nublados con algunas lluvias y tormentas eléctricas serán numerosos en la tarde y pudieran ser fuertes en algunas localidades, la región oriental. Será algo nublada, con algunas lluvias en la tarde. Las temperaturas máximas estarán entre los 31 y 34 grados Celsius. En tanto, en occidente soplarán vientos de región sur, y en el resto del país, del este al sudeste, con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, en zonas de la costa norte-occidental. Agrega la estación de Casablanca que habrá marejadas en ambas costas orientales y oleaje en el resto de los litorales. En la mesa redonda, la educación cubana. Hoy a las 7 de la noche, la mesa redonda retransmitirá por el canal educativo 2 la emisión donde la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, y otras autoridades expusieron los preparativos y objetivos del nuevo curso escolar. Radio Reloj 12:04. Fred, nueva tormenta tropical. El Instituto de Meteorología informa en su aviso de ciclón tropical número 2 que durante la madrugada se formó la tormenta tropical Fred en el Atlántico Oriental, la sexta de la actual temporada. Su posición en la mañana se estimó en 12,5 grados de latitud norte y 19 de longitud oeste. a 625 kilómetros al sudeste de Islas Cabo Verde y se mueve al noroeste a 19 kilómetros por hora. Agrega Meteorología que tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas superiores. Y su presión mínima central es de 1005 hectopascal. En las próximas 12 a 24 horas, continuará con igual rumbo y velocidad de traslación para ganar algo más en organización e intensidad para convertirse en huracán. El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las 6 de la tarde de hoy. Hasta aquí el boletín. Radio Reloj 12, 5 minutos. Nunca es tarde si la revista es buena. Por eso la revista semanal se repite cada 3 horas hasta las 4 de la madrugada del lunes para que usted elija el momento conveniente y pueda oír de nuevo los trabajos que le interesan, mientras sigue con exactitud la marcha del tiempo hacia el futuro. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Sumario de la quinta parte. Servicios bancarios para cuentapropistas. Adiós al verano en la pequeña pantalla. Alistan Pre del Cerro para inicio del curso escolar. La tierra más hermosa que ojos humanos vieron. Sobre el semáforo, algunas curiosidades. Ciudades y poblados pintados de verde. Pilates y yoga, excelente alternativa para la columna. Tallas en exquisitas maderas. La stevia, una hierba dulce. La cocina de Paquita. Cerebro artificial que aprende por sí solo. Hablándoles Ibrahim Maput y René Romero. Radio Reloj 12, 6 minutos. Servicios bancarios para cuentapropistas. Hasta hace aproximadamente 2 meses, los trabajadores por cuenta propia en Cuba tienen la posibilidad de acceder a los servicios bancarios sin necesidad de acudir a las oficinas comerciales. Se trata de una nueva facilidad promovida por el Banco Popular de Ahorro, con la intención de acercarse más al sector no estatal. Denominada banca remota, esa prestación electrónica que anteriormente no se ofertaba a personas jurídicas, permite a los emergentes actores económicos realizar transferencias de fondos, recibir información sobre el estado de las cuentas corrientes y conocer sus 10 últimos movimientos. Sin visitar las oficinas del Banco Popular de Ahorro, entidad con sucursales en todo el país menos en La Habana, los cuentapropistas pueden ahora operar sus depósitos a través de un sitio web, solo conectándose a la red nacional desde cualquier punto de Cuba. Continuará Radio Reloj, 12:07 minutos. Otros proyectos, conclusión. En la actualidad se valora la idea de que los trabajadores por cuenta propia, titulares de negocios, puedan ganarle a sus contratados, pagarle a sus contratados mediante la banca remota. Ello permitiría la transferencia del dinero a las cuentas corrientes de los empleados, quienes harían uso de los montos recurriendo a tarjetas magnéticas. Otro servicio en ensayo de gran utilidad en la liquidación de las obligaciones tributarias es que los no estatales operen sus fondos a través de chequeras y tarjetas magnéticas. Sin dudas, constituyen pasos del Banco Popular de Ahorro para apoyar el desarrollo de las nuevas formas de gestión, a tono con la actualización de nuestro modelo económico. A crear nuevos y atractivos productos, insuficientes aún, está llamado entonces el banco para propiciar un mayor acercamiento con el cada vez más creciente sector por cuenta propia. Redactó Dayani Aro, Radio Reloj 12, 8 minutos. Adiós al verano en la pequeña pantalla. La pequeña pantalla despide el verano dejando atrás de sí un sinfín de opiniones que en pro o en contra no niegan los méritos de la mayoría de las propuestas televisivas para la temporada estival. Durante casi 2 meses, los diferentes canales ofrecieron una variada programación que satisfizo a la inmensa mayoría de los cubanos teniendo en cuenta edades y gustos. En esta ocasión, y al calor del intenso verano, los espectadores tuvieron la oportunidad de disfrutar de los 17 Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, y el Campeonato Mundial de Atletismo con sede en Beijing. La televisión cubana colmó al espectador de reposiciones de exitosos materiales y estrenos de dramatizados, musicales, series infantiles y un maratón de graciosos dibujos animados para los más pequeños de casa. Continuará Radio Reloj 12, 9 minutos. La música permanente aliada. La aceptación de los musicales en la programación televisiva del verano reafirma que en Cuba la música es reina. Yunaisi Clemente, técnico en fisiatría del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio de Centro Habana, declaró a la revista semanal que disfruta mucho con las ofertas musicales, entre estas 4x4, Los Lucas y Sonando en Cuba. Sobre este último considera que da a conocer noveles talentos y contribuye a mantener viva la música de los grandes autores del género nacional. Destacó la presencia en Sonando en Cuba de músicos que, como Paulito FG, brindan su apoyo al joven relevo de los ya consagrados. Yunaisi Clemente considera estelar la programación cinematográfica, en especial los filmes exhibidos los sábados en la noche. Continuará Radio Reloj. 12:10. Para gustos, colores y para jardines, flores. Una diversificada programación cinematográfica caracterizó el verano en la pequeña pantalla, que incluyó Cuadro a Cuadro con novedosas y fantásticas propuestas. Marta Estupiñán, residente en Lauton, considera que mucho le gustaron las ofertas fílmicas, los dramatizados, tanto cubanos y de otras partes del mundo, así como los programas informativos. En su opinión, hubo buenas propuestas, pero algunas de interés de la mayoría del público debieron haberse transmitido en horas más tempranas en la noche. De su preferencia son las telenovelas Los Hombres También Lloran, de Colombia, Dos Caras de Brasil, y la cubana Cuando el Amor No Alcanza. Ello reitera aquel dicho popular de que para gustos se han hecho colores y para jardines flores. Redactó Teresita Jorge, Radio Reloj, 12:10. Rectifico, 12:11. Alistan pre del Cerro para inicio del curso escolar. A pocas horas de comenzar el nuevo calendario docente, quienes transiten por las inmediaciones del capitalino preuniversitario Rosalía Abreu Arencibia, sede del acto provincial, sentirán el sonido vibrante de taladros, martillos y el rodar de los andamios. Durante esta semana, estudiantes, padres, profesores y obreros de tres brigadas constructivas de La Habana han realizado numerosas labores de mantenimiento en el centro escolar. En medio del bullicio y el incesante trabajo, los protagonistas hacen tiempo para conversar con nuestra revista. El director del centro, Raidel Mirabal, comenta que los más de 600 estudiantes de ese preuniversitario asistirán este 1 de septiembre a una escuela renovada y embellecida, gracias al esfuerzo y dedicación de todos los implicados en el asunto. Continuará Radio Reloj, 12:12. Engalanada para gran momento. Escogida como sede del acto provincial de inicio del curso escolar, el capitalino preuniversitario Rosalía Abreu Arencibia vive momentos de remozamiento. Miguel Bastarrechea, subdirector docente, explica que la escuela cuenta con el mobiliario base material de estudio y el claustro completos. Sobre las acciones de mantenimiento, Miguel Pérez, de la empresa constructora Proyecto Ciudad de La Habana, comenta que se cambió todo el sistema hidrosanitario y los 22 obreros de la brigada dan los toques finales en elementos de carpintería y pintura. Cuando este 1 de septiembre... las más de 10.000 instituciones escolares del país abran sus puertas, muchas de ellas, como el preuniversitario Rosalía Abreu Arencibia, recibirán a sus estudiantes con las mejores condiciones. Entrevistó Rosalí Ferrer. Radio Reloj, 12:13. La tierra más hermosa que ojos humanos vieron. Afortunados, los olvineros atesoran en mapas el punto geográfico del primer encuentro entre las culturas europeas y americanas, tras poner Colón pie derecho sobre tierra de Cuba. Tal cual describe en su diario de navegante, la bahía de Bariay sigue escoltada por la mítica silla de Jíbara y la mezquita de Colón, dos pruebas orográficas irrebatibles del paisaje, que calificará el almirante como hermosura jamás vista. Tras fondear sus naves un atardecer y aguardar hasta el sol siguiente de un 28 de octubre, ¿qué imaginaría don Cristóbal a otros que llegaron hasta esas costas 5.500 años antes que él? Huellas de una primera presencia de cazadores inmigrantes desde Norteamérica se hallaron junto a los ríos Levisa y Mayarí, aunque arribos siguientes de araucos del Orinoco Amazonas poblaron Vanes, Antilla, Báguano, Barajagua, Jíbara y casi todo el litoral. Continuará Radio Reloj, 12:14. Tierra de encuentros y mixturas. Luego de sumarse Hernán Cortés en la conquista de México, el capitán García Holguín recibe tierras en Cuba como premio por apresar a Cuauhtémoc, líder de la resistencia azteca. Y aunque se funda así el hato de San Isidoro y Isidoro de Holguín en 1545, no fue hasta la mitad del siglo XVIII que por orden del rey se le confiere título de ciudad con cabildo propio, sustentado en una economía de autoconsumo. Desde entonces se agiganta un territorio en torno suyo, al nororiente del cubano, territorio donde se propicia una mixtura cultural de visible raíz hispánica a la que, aún tardías, se injertaron también con orgullo las armas africana y asiática. Mas no en la imagen de la Virgen del Cobre aparecida en la bahía de Nipe, lo que concede a Holguín su mística para la historia, sino sus hijos que avanzan desde las guerras de independencia con 18 generales mambises al frente. Continuará Radio Reloj 12, 15 minutos. Patria chica de grandes cubanos, conclusión. A la tradición mambisa liderada por el mayor general Calixto García, héroe de tres guerras de independencia, se suman miles de nombres y hechos cruciales surgidos en los procesos de liberación. Nacidos en la hoy holguinera comunidad de Virán, Fidel y Raúl, representan la visión más revolucionaria de la generación que salvara el honor del apóstol en el año de su centenario y diera continuidad a su legado. Escenario privilegiado de nuestra historia, Holguín es de los territorios con mayor desarrollo socioeconómico en medio siglo de revolución, encabezado por la industria del níquel y un polo turístico que potencian su naturaleza y cultura envidiables. Actualmente marca récords en generación eléctrica, educación y salud, con más de 1 millón de habitantes que alcanzan 8 décadas de esperanza de vida y entre quienes sobresalen célebres atletas, científicos y artistas. Redactó Fabio Ochoa, Radio Reloj 12, 16 minutos. Sobre el semáforo, algunas curiosidades. Las tres luces que actualmente regulan el tráfico urbano en todo el mundo se completaron cuando en 1914 el oficial de policía norteamericano William Potts añadió el color ámbar como etapa de transición entre movimiento y detención de un semáforo de la ciudad de Cleveland. El rojo y el verde ya habían sido incluidos en el considerado primer semáforo del mundo, instalado en Londres en 1868 por el ingeniero John Picknick. Él propuso emplear 2 lámparas de gas, una verde y otra roja, para que pudiera verse en la oscuridad. Ambos colores ya se usaban en las vías ferroviarias debido a su intensidad y visibilidad. Las luces automáticas verde y roja fueron una ocurrencia de un policía de Salt Lake City en 1912 y serían instaladas en la ciudad de San Francisco 5 años después. Radio Reloj, 12:17 minutos. Ciudades y poblados pintados de verde. Las ciudades cubanas tienen curiosos jardines colgantes, sin la magnitud, por supuesto, de aquellos de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo, pero con la singularidad del trópico, plenos de luz y colores. Herencia de la arquitectura colonial en la isla caribeña, existe el gusto por los espacios abiertos como los patios centrales y los balcones. Tal vez por la existencia de un verano eterno surge la necesidad de buscar la entrada de aire por todas partes y nada mejor que un mirador personal en el que la brisa abanique las plantas preferidas. Donde proliferan las viviendas realizadas encima del primer nivel, bajos o en edificios altos, se puede admirar la originalidad de sus habitantes, quienes quisieron atrapar un pedazo de naturaleza en esa pequeña plataforma que se proyecta desde la pared. Continuará Radio Reloj 12:18 minutos. Pluralidad de especies. Malangas ornamentales de variados tipos y colores en sus hojas coexisten junto a curiosos cactus que dan un toque verde a la proyección de las casas cubanas hacia el espacio exterior. Pluralidad de plantas en una reducida área, plena de macetas o envases de las más variadas procedencias, personalizan a los dueños de tan hermosos y a menudo muy concurridos entornos donde la clorofila prevalece sobre rejas, muros y columnas. Resplandecen hermosas rosas, así como jazmines, violetas, toda una amplia diversidad de flores perfuman y embellecen a los balcones. En tal variedad de la flora no faltan la enredadera, cuyos gajos cuelgan largos y vistosos en un intento por tocar el suelo, o la solitaria orquídea, en un reto permanente con el sol. Continuará Radio Reloj, 12:19 minutos. campos y florestas en el hogar, conclusión. En los jardines caseros, las plantas medicinales también ocupan sitios prominentes junto a otras exóticas o silvestres, cuidadas con el esmero propio de especialistas, convertidas en orgullo de aquellos que lograron el crecimiento de una especie fuera de su hábitat. Y toda esa flora tiene un sitio junto a los animales domésticos, en el corazón de los dueños, quienes en pocos metros de espacio crearon un lugar para el sosiego con el fin de refrescar las calientes tardes y noches de la casi perpetua canícula cubana. Crece la población y con ella la necesidad de construir de forma vertical, pero el hombre tiene en cuenta sus orígenes en campos y florestas y quiere llevarse a su hogar un poco de ese medio como forma de atenuar también el peligro que sufre el ambiente. Fue un trabajo tomado de la Agencia de Información Nacional. Radio Reloj 12, 20 minutos. Pilates y yoga, excelente alternativa para la columna. El entrenador deportivo Armando Yera Godoy nos comenta hoy que muchos piensan que realizar miles de encogimientos abdominales y elevaciones de tronco y piernas a diario es la forma de definir los abdominales y estrechar la cintura. Pero, desafortunadamente, la fisiología de nuestro cuerpo no funciona de esa manera. Eso se debe explicar que no existe reducción por zonas por mediación de entrenamiento con resistencia progresiva, incluso aclara, lo que puede ocurrir es lo contrario, hipertrofia muscular tanto en los rectos abdominales, oblicuos y musculatura paravertebral. Aún así, hay quienes para definir sus abdominales crean un estrés excesivo colocando pesas durante la ejecución de esos ejercicios, lo cual puede lamentablemente dañar la columna vertebral. Radio Reloj 12, 21 minutos. Cuide su columna vertebral, conclusión. Armando Yera Godoy afirma que cuando se realizan rotaciones y flexiones de tronco lateral con barras y mancuernas en busca de disminuir el abdomen, los músculos de la zona central funcionan como estabilizadores para transferir la fuerza entre la parte superior e inferior del cuerpo. Los ejercicios de pie para abdominales, elevaciones de tronco en sillas romanas, hiperextensiones y otros pueden ser muy dañinos. Yera Godoy informa que recientemente Michael Olson de la Universidad Auburn estudió la activación muscular durante varios ejercicios abdominales usando electromiografía. Sus conclusiones fueron que muchos de los ejercicios estáticos usados en el entrenamiento de pilates y ejercicios yoga sirven para desarrollar los músculos abdominales sin estresar la columna vertebral, algo a tener en cuenta. Entrevistó Nelson Rodríguez Crespo. Radio Reloj, 22 minutos. Tallas en exquisita madera. La Galería Hercar de Arroyo Naranjo presenta una exposición vinculada al proyecto sociocultural comunitario José Fowler, ubicada en La Palma. Esta galería, muy bien compuesta por sus curadores, empleados y especialistas, se integra a un evento que hace resaltar la escultura en madera. Obras de alto valor serán exhibidas allí hasta el 31 de septiembre. Entre tanto buen hacer, esta redactora dio su voto a la pieza Así soy yo, de Osvaldo Jacinto James Díaz, que utiliza la técnica del ensamblaje con la que se muestra a sí mismo tallando a una alborotada mulata. Son en total 42 piezas. Algunos de sus autores son Guillermo Morales Rodríguez, Cecilio Garzón, Leonel Arévalo Vallejo, Caridad Risco, Mercedes Beni, Rolando Valdés. Continúa la Radio Reloj, 12:23 minutos. La Galería Hercar de La Palma. Todo es posible en la galería llamada Hercar. Ni siquiera una inundación de traidoras aguas logró detener a sus trabajadores en el momento inaugural de una exposición que hoy podemos disfrutar en Arroyo Naranjo, justo en el corazón de La Palma. Tallas en madera de exquisito gusto pueblan esta muestra, resguardada por Idilia González, Liliana Hernández y Orlando Perea Rojas, con curaduría de todo ese equipo. En palabras de su catálogo podemos conocer que la imaginación se desborda y nos permite apreciar motivos eróticos, históricos, religiosos, humorísticos y ecológicos. Obras como Dulcinea, Un mal pensamiento, Evolución, Día a día y Espantapájaros honran el espacio de apreciación cultural que podemos visitar hasta el día 31 de septiembre durante el evento titulado José Fowler in Memoriam. Continuará Radio Reloj, 12:24 minutos. Ahora en los cines. Hasta el 2 de septiembre, el ciclo Momentos del Olimpo del Rock continúa su rítmico andar en el cine La Rampa. Siempre a las 8 de la noche, diversas agrupaciones que abrazan este tipo de música pueden ser vistas y escuchadas en esa sala. Entre las ofertas más gustadas de este ciclo citamos el documental de Cameron Crowe llamado Pearl Jam 20, mostrando la historia de este notable grupo. Este material se proyectará nuevamente, cerrando el ciclo el día 2 de septiembre a las 8 de la noche. La galardonada cinta cubana Fátima o el Parque de la Fraternidad sigue con su cosecha de éxitos en cines del Proyecto 23 del ICAI. Las logradas actuaciones de Carlos Enrique Almirante, Tomás Cao, Mirta Ibarra pueden ser apreciadas hasta el 2 de septiembre. Redactó Gladys Ramos Leal, Radio Reloj, 12:25 minutos. La stevia, una hierba dulce, muchos piensan que es algo nuevo, pero esa planta se utiliza desde siglos atrás y a pesar de ser originaria de Paraguay, está extendida por todo el mundo al ser un cultivo muy innovador y rentable. La stevia se caracteriza por ser un edulcorante rico en hierro, vitaminas, calcio y magnesio. Carece de calorías, azúcares o grasas, elimina los deseos de comer de forma compulsiva y es usada ampliamente para hacer dietas adelgazantes, sin necesidad de perder el dulzor en las recetas preparadas con ella. Entre sus características más sobresalientes está que no aumenta el azúcar en sangre, por lo que es muy recomendable para las personas diabéticas. La stevia es una planta herbácea y sus hojas molidas son 30 veces más dulces que el azúcar de caña y sus propiedades muy favorables para la salud humana. Continuará Radio Reloj 12:26 minutos. Los beneficios de la stevia. La demanda de edulcorantes naturales crece cada vez más, de ahí que la stevia esté destinada a reemplazar el azúcar de caña o de sacarosa. Estudios del Hospital Jeppesen de Dinamarca sostienen que el estebiócido, principio activo de la planta, induce a las células beta del páncreas a generar la insulina necesaria para tratar de diabetes. Su uso como edulcorante reduce la ansiedad y la apetencia de alimentos dulces. En Japón sustituye al azúcar en un 50%. En China, el té de stevia se bebe para perder peso. Además, regula la presión y latidos del corazón. Tiene acción digestiva, diurética, elimina las toxinas y es antirreumática. Evita las caries al ser compatible con el flúor, además de que por su efecto dérmico rivaliza con células epiteliales y ayuda a cicatrizar rápido las heridas. Redactó Lázaro Silva, Radio Reloj, 12:27 minutos. La cocina de Paquita, la propuesta que le tenemos hoy es la de una sencilla panetela cubierta de chocolate con merengue para que despida de una forma muy agradable la etapa vacacional. No requiere de mantequilla ni de otros muchos ingredientes para su elaboración y les aseguro que encantará a todos, en especial a los más pequeños de la familia que ya están listos para comenzar el martes su curso escolar. Bata las claras de 6 huevos a punto de nieve y agréguele poco a poco taza y media de azúcar blanca, sin dejar de batir. Cuando el merengue esté firme, añádale las 6 yemas de huevo una a una y continúe batiendo. Incorpórele taza y media de harina de trigo previamente pasada por un colador y envuelva la mezcla sin batir. Por último, échele una cucharadita de vainilla. Continuará Radio Reloj. 12:28 minutos. Dulce fin de verano. Conclusión. Una vez confeccionada la masa de la panetela, como explicamos en el minuto anterior, engrase levemente el fondo de la olla de presión y vierta en ella la mezcla. Sin ponerle la válvula a la olla, cocina a fuego lento durante unos 20 minutos. La panetela estará lista si al introducirle la punta de un cuchillo por el centro sale seco. Déjela entrar y enfriar antes de desmontarla. Córtela a la mitad y colóquele natilla de chocolate en el medio y después por la superficie. Haga un merengue y adórnela por los costados. Invite a los pequeños de la casa a participar en la elaboración de esta deliciosa panetela y así tendrán un motivo más para despedir el ciclo vacacional en compañía de la familia. Si desea esta panetela, en lugar de vestirla con natilla, puede picarla en trozos no muy gruesos y hornearlos hasta obtener bizcochitos.